Si Lucas no sabía qué decir después de Pastor, yo después de Pastor y Lucas no voy a poder decir nada, pero bueno, me las voy a rebuscar. Primero, gracias a todos por estar esta mañana. Gracias por madrugar, a los que no madrugan habitualmente. Vemos muchas cátedras amigas, conocidas, muchos que estuvieron con nosotros en los primeros consejos de administración. Guille Conti, que cantó y hermoso, gracias. Y yo voy a empezar mis palabras con algo que dije al final el año pasado cuando abrimos Plan B, como le decimos nosotros. Yo cerré mis palabras con una frase de la Madre Teresa que decía: no te detengas. Y yo prometí que no nos íbamos a detener y de hecho no nos detuvimos. Acá estamos, en este edificio que en realidad, como dice Pastor, está lleno de sueños y no es solamente un edificio. Este edificio va a ver pasar generaciones de saladillenses, va a seguir apilando sueños y esa es la idea, digamos. Un poco, como decía una amiga ayer, para que un sueño se concrete primero hay que pensarlo y yo agradezco en principio a todos aquellos que pensaron este sueño y nos dieron la posibilidad de participar, porque eso también habla de la generosidad. De todos aquellos anónimos que lo compartieron, porque se dice que un sueño, cuando se sueña solo, es un sueño nada más. Cuando un sueño se comparte, siempre se hace realidad. Eso me lo enseñó Milce también, que está ya paradita. Y yo creo que nosotros lo compartimos. Lo compartimos este sueño con los papás, los compartimos con la comunidad, los compartimos con las autoridades. Y bueno, agradezco la generosidad de todos los que tomaron y lo hicieron parte. Lo compartimos con los arquitectos. Agradezco muy especialmente a la persona del intendente, porque yo creo que tuvo una decisión de ponernos en su agenda, que seamos parte de su gestión. Agradezco a todo el equipo que lo acompaña, a Aldo, a Marcela, que han estado en tantas reuniones con nosotros, desde la primera en la Casa de la Cultura, cuando nos dijeron, sí, van a poder, lo vamos a hacer, hasta las otras reuniones en el jardín cuando no teníamos para techar y estábamos con el bono y apareció Gorosito y dijo, yo los voy a ayudar. Cuando se sumó la CENI nos siguió ayudando, pero más allá de lo económico, el apoyo y la espalda, porque eso también nos sirve, nosotros somos jóvenes y como decía Lucas, también el respaldo de la gente que tiene más experiencia nos sirve. Creo que tenemos que aprender a escuchar a los mayores, y cuando digo mayores no porque tengan mucha edad, sino por la experiencia y el camino vivido. La verdad que agradezco a los papás y permítanme hoy ser un poquito más extensa porque creo que este día no se va a repetir, como decía Tato, va a ser histórico. Y la historia después nos juzgará, como decía Mandela. Nos van a juzgar cuando terminemos de vivir, no por un solo acto, ¿no? Pero este es un gran acto de todos los que hemos participado. Y también ayer leía el legado de Mandela y decía que uno debe dejar una huella en la vida, pero que esa huella, cuando es por una cuestión personal sola, no sirve, sino que la huella sirve cuando uno la deja en conjunto y con los demás. Y creo que si hay algo que ha querido dejar este Consejo de Administración es una huella sin egoísmo. Digamos, nadie tiene un interés personal más que el interés del bien común, el interés de soñar, de dejar algo mejor, de crear lazos desde adentro para afuera y que juntos podamos crecer. Y como decía Mahatma Gandhi, uno tiene que ser partícipe de la realidad que quiere ver. Nosotros queremos ver una comunidad solidaria, que acepte la diversidad, tolerante. Yo creo que eso es una cosa que nos está faltando mucho, no egoísta, y ojalá, yo los invito a todos, que se animen a soñar. Porque como decía la Madre Teresa, no es importante hacer grandes cosas, sino pequeñas cosas cargadas de amor. Así que esas pequeñas cosas cargadas de amor que cada uno se proponga hacer, van a generar grandes cosas, como creo que es el Madre Teresa. Gracias a todos, y después de los discursos va a haber mate y churros. Gracias a Evento, que se encargó de todo esto.